los símbolos de la fe, todos, no me pongo aquí una serie de números de Denzinger y hay más, ¿no? Todos los símbolos, y los dos que están en la liturgia, y que sabemos desde niños en el catecismo, dirigen primero la fe a Dios. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. En el credo largo, Creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas visibles y las invisibles. Vamos a entrar ahora en el tema de la creación, pero claro, primero hemos de seguir tratando de Dios, omnipotente y creador. Es como la transición del estudio de Dios uno y trino al tratado teológico del universo creado, dependencia de Dios. Este atributo de omnipotente, que significa una infinitud de poder, puede todo, para Dios nada es imposible, que en latín omnipotens, en griego es pantocrator, que más literalmente quiere decir el que sustenta el universo, lo lleva en sus manos, como en la carta a los hebreos, que sustentándolo todo con la palabra de su poder, estamos en manos de Dios, que dice el pueblo cristiano, Se afirma del Padre, de Dios Padre, omnipotente, y enseguida se profesa que es creador de todas las cosas, corpóreas, espirituales, terrenas y celestes. Y, según San Pablo, de todas las cosas en el tiempo, el creador de los siglos, tiempos, diríamos ahora, las edades del mundo han sido creadas por Dios, por Cristo, como dice San Pablo. Por tanto, primero hablamos de que Dios, lo decimos de Dios Padre, después toda la fe en la consustancialidad de las divinas personas indica que este es un atributo que no es una propiedad personal del Padre, sino que se dice primero de él, y con el Hijo y el Espíritu Santo son con Dios un solo omnipotente, como dice el símbolo llamado atanasiano. El término en que, después de hablar de esta omnipotencia, se dice que es creador del cielo y de la tierra, en latín dice factorem, hacedor. Sería mucho en castellano, el sumo hacedor, el supremo hacedor, el que hace el mundo. Y en latín poieten, que es el sujeto de la actividad que se llama poiesis. Poieten, uranuca y gesis, creo de yo. Estas palabras, hacedor, poeta, literalmente, son completamente precisas, con una analogía también metafísica muy significativa. Hacedor es el que causa una cosa, pero no como una causación natural. El universo no emana de Dios, como los rayos del sol, ni como el agua de una fuente, ni como las ramas de un árbol, ni llega a ser como unas conclusiones y una necesidad lógica. Es una cosa creada, incluso el término creación en castellano, que se abusa ahora, tiene este sentido literal. Hacedor. Es, en primer lugar, lo veremos en clases siguientes, carácter de la creación, que supone que no hay nada antes del acto divino que reciba el acto de Dios. No hay un ente, una materia, que la célebre materia de los neoplatónicos, que reciba una acción de un demiurgo, que reciba, que le ponga unas formas o cause unos... No hay... Antes de la creación de Dios, antes en todos sentidos, pero sobre todo ontológicamente, el tema de la temporalidad de la creación ya lo trataremos en la clase próxima. Antes, ahora me refiero metafísicamente, antes de la recepción del ser por parte de Dios, que es la creación pasivamente entendida, el ser creado, del universo creado, no hay nada, no hay nada. Dios causa toda la realidad, con todos los elementos sustanciales, materiales y formales, cualitativos, operativos, todo el ser de la criatura es causado por este modo de causación, que es la creación. Por tanto, no es una causación natural, ni una emanación, por ningún tipo de necesidad, ni de pensamiento, ni de biológica, ni de brotar de... No. Es una creación. Una creación. Que supone que se crea de la nada, pero supone también que Dios, un decreto eterno y una decisión eterna de su voluntad, crea, como dice el Concilio de Letrán, en el tiempo, todas las criaturas, ¿eh? En su, los ángeles, después los hombres, etc. Y nuestras almas individuales, etc. Precisemos esto. No es una causalidad natural. Precisemos esto. En el credo decimos, engendrado, no creado. Genitum non factum, engendrado, no creado. Previamente el arrianismo, en su sector más extremo, consistía en decir, el arrianismo extremo consistía en decir que el verbo de Dios había sido creado. Y, por cierto, en el tiempo, creado temporal, tenía finitud temporal y que era creado por Dios, que era el Padre. La definición de la divinidad de Cristo contra el arrianismo, precisamente tiene esta intención. El verbo, el Hijo, no es hecho, no es causado por perfección libre, y el modo que explicaremos ahora, sino es engendrado. Es decir, la operación eterna, identificada con la esencia divina, y en el Padre como generación activa y en el Hijo identificada con la relación pasiva de filiación, es algo que pertenece a la naturaleza misma de Dios, es eterno y diríamos necesario. Del Hijo de Dios decimos que es engendrado, no creado. Y el Espíritu Santo, eso hay que pensarlo mucho, aquella terminología propia de los griegos, legítima, definida en Florencia, el hecho dogmático de que es igualmente expresiva de la fe católica. Pero una de las causas por la que los occidentales, desde muy pronto, no dijeron del Padre por el Hijo, sino del Padre y del Hijo, es porque había un riesgo, y lo hubo en el semi-arrianismo, de pensar que el Espíritu Santo procedía del Padre por el Hijo. Y como que en el Evangelio se nos dice, todas las cosas han sido hechas por Él, por el Verbo. Al principio era el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, cabe a Dios. En realidad, en el texto griego, estaba referido, estaba encarado al Padre, ¿eh? Y era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Entonces, al pensar que el Espíritu Santo procede del Padre por el Hijo, había un riesgo de pensar que el Espíritu Santo era una primera criatura que el padre, por el hijo, los semiarrianos o macedonianos que decimos, un sector del semiarrianismo que les llamaron los negadores o los enemigos adversarios del Espíritu Santo, estos afirmaban la eternidad y la necesidad de la generación del Verbo, pero decían que por el Verbo, Dios Padre, por el Verbo, había causado el Espíritu Santo. Entonces, como que todo ha sido causado por él, ha sido hecho, el Espíritu Santo era cosa hecha por Dios por medio del Verbo, ¿no? Tiene una cosa, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo era, en definitiva, una criatura, aunque hubiese sido creada antes de todos los siglos, diríamos, como eternamente, ¿no? Pero hubiera sido causado en ese sentido, efectuado. Y por esto, en el símbolo que llamamos atanasiano, que no es de San Atanasio, pero se llamó un obsequio, diríamos, de San Atanasio, que era el gran defensor de la Trinidad, se llamó atanasiano desde el siglo IV, y se extendió por todas partes, y lo profesan los luteranos que creen en la Trinidad, en las fórmulas del siglo XVI y XVII, y la Iglesia de Inglaterra, y está por todas partes el símbolo atanasiano. Se dice que el Espíritu Santo, nec factus, nec creatus, nec genitus, nec procedens, no es hecho, no creado, ni tampoco es engendrado como el Hijo, sino inspirado, procedente. Es un modo de una relación diversa, distinta de la que tiene el Hijo con el Padre. El latín se expresa mejor diciendo que procede del Padre y del Hijo, o sea, se distingue relativamente del Padre y del Hijo. Pero se insiste en este símbolo que el Espíritu Santo, que no es engendrado, porque no es otro Hijo, sino el Espíritu Santo, que procede del Padre por el Hijo, o del Padre y del Hijo, no es hecho o creado, no es hecho o creado. No es efectuado por este modo de causalidad que llamamos creación. Factorem, celia, terre, poietem, pura nunca digues. Bien, la acción creadora, que es un misterio, ya digo que filosóficamente es muy coherente, y parece que hay pasajes de Aristóteles que Santo Tomás no fuerza, sino que entiende en profundidad, como hace siempre, que comportarían el carácter creado del ente del universo, en el comentario a la Metafísica. Pero históricamente no nos consta una filosofía, sea anterior, sea después, posterior a Cristo, separada de la fe, que haya mantenido la idea creadora. Precisamente el problema de la recepción de la filosofía aristotélica en Occidente, en el siglo XII y XIII, fue sustancialmente este: los filósofos que llamamos musulmanes no eran creacionistas. Eran los aristotélicos neoplatonizantes, Avicena, Averroes, el propio Maimónides, etc. En Maimónides no se ve tanto, y tal vez ni Santo Tomás se dio cuenta, ¿no? Pero históricamente no parece nada claro, es un judío, pero ciertamente en Avicena y Averroes es clarísimo, no son creacionistas, ¿eh? Son emanatistas, ¿eh? Tienen un concepto del universo como emanado por necesidad de Dios, ¿eh? Un Dios naturalmente no trino, ¿eh? No trino. Por tanto, sea lo que sea, que no es el tema que nos ocupa aquí, que no hacemos historia de la filosofía, sino teología, dejando de lado, como he hecho otras veces, el hecho histórico de que no ha habido una filosofía creacionista, claramente, en la historia de la filosofía, y que la filosofía creacionista surge históricamente como filosofía cristiana, es decir, el pensamiento filosófico de los santos padres, defendiendo la revelación y elaborando después la teología en los siglos posteriores, ¿no? Por tanto, la creación, y tal como lo vamos a explicar aquí, es un tema teológico, que nos apoyamos en la revelación. es un principio muy importante, que la teología es posible porque hay una posibilidad de un pensar analógico entre realidades creadas, que Dios ha puesto en el mundo misteriosas participaciones, vestigios, imágenes de su misma vida trinitaria, que no las veríamos sino desde la fe en la Trinidad, pero propuestas fenomenales las entendemos como tales, ¿no? Entonces digo que en esta analogía entre las acciones creadas y la acción divina creadora, una analogía que naturalmente supone una no univocidad, una heterogeneidad, es otro orden de cosas, y es más la distancia que la semejanza, ¿no? Pero hay una semejanza que permite un saber racional acerca de la fe, que es el saber teológico. Salvada esta distancia, tenemos que afirmar que esta creación es análoga, con diferencias esenciales. Por ejemplo, nosotros no podemos hacer nada, hacer con efección técnica o según razón, según concepto, sin materia preexistente. No sé si me explico. Un ebanista hace muebles, pero tiene que tener madera de los que hace los muebles. La madera tiene que existir antes y causada, por cierto, por naturaleza, por los árboles, ¿no? Un escultor concibe la imagen y esculpe una estatua, un grupo escultórico, pero tiene que tener mármol, tiene que tener barro, tiene que tener alguna materia sobre la cual él puede agradar, etc. Sin algo anterior a la afección humana no podría haber ni música siquiera, porque los sonidos existen en la naturaleza, se pueden producir artificialmente con los instrumentos, pero el sonido es una vibración físicamente estudiable, ¿no? Y si no hubiese la posibilidad de transmitir los sonidos, las vibraciones, no se podría componer ni música en ningún sentido. Hay algo anterior al acto del hombre. Esto es una diferencia radical, por tanto, ningún sujeto creado crea de la nada, ni los ángeles pueden crear de la nada. Una diferencia radical. Pero hay una analogía propiamente entre la causalidad humana, entre cierto modo de causalidad humana, y la creación. Este sentido, este tipo de causalidad humana está tratado filosóficamente, esto sí que ha sido muy bien tratado y está espléndidamente tratado en Aristóteles, sobre todo en las Éticas. Hay la causación que los griegos llaman techne, técnica, y que dicen que es una causación según concepto, según palabra mental. Es decir, el sujeto pensante piensa, concibe algo, por ejemplo, una palanca, una polea, un barco, una rueda. Fíjense ustedes cómo tiene que haber pensado el hombre antes de hacer un carro con unas ruedas. Primero está la palabra. Cuando ha entendido que una cosa tirada por unas caballerías o tirada por unos hombres, si descansa sobre un eje con unas ruedas que siempre mantendrán la misma distancia al suelo, será mucho más fácil el arrastre que sin ruedas. Fíjese usted qué cambio la rueda, ¿eh? Que civilizaciones enteras no conocieron, por ejemplo, los incas y los aztecas. La rueda es una cosa que probablemente surge en, por allí, Babilonia, y que en Egipto es muy utilizada, etc. Y después ya todas las civilizaciones hemos andado sobre ruedas tranquilamente. Pero las ruedas no existían en el mundo, no hay ningún ser natural que tenga esta figura circular perfecta. O el cojinete a bolas, sin el cual no habría nada, ni coches, ni trenes, ni aviones, ni nada. ¿Se imaginan el cojinete a bolas? Una esfera perfecta, de un acero que tenga un temple adecuado a esta propiedad, que se pone entre la rueda exterior y el eje, y permite que la el tipo de... Todas estas cosas el hombre las hace porque las piensa. En que estas cosas existan, interviene en la línea de la causalidad formal y ejemplar, diríamos, no en la línea de la eficiencia, porque por pensar no sale nada. La ciencia en cuanto tal no dice razón de causa factiva. Pero el hombre ya muchas actividades científicas, sobre todo después del gran progreso técnico, y pues se hacen, se estudian científicamente para efectuar. Y la ciencia es puesta al servicio de esta efectuación. Pero sin la ciencia no habría ninguna efección de ese tipo, ¿verdad? ¿Me explico? Ahora bien, usted va a usar, según una idea previamente pensada, y después, esto está en la versificación, esto está en el uso culto del lenguaje, en la retórica, en la oratoria, ¿no? En la lógica, que es un arte de articular los juicios para demostrar conclusiones o arguir, refutar cosas que uno quiere. ¿Me explico, no? Todo esto, el hombre lo piensa y después, según este plan pensado, según esta idea pensada, una idea factiva, produce. Este tipo de analogía que solo el hombre tiene, porque aunque haya especies animales superiores que tengan unas técnicas, nosotros las vemos como unas técnicas que nos parecen muy admirables, como la nidificación de unos pájaros, ¿eh? O la edificación de la colmena por las abejas, la manera como parecen que son unas cosas pensadas, pero el hecho patente, y que no ni los evolucionistas han podido negar, de que no hay ninguna experiencia de progreso. Las abejas hacen las colmenas hoy como hace 5.000 años, ¿eh? No sé si me explico. Las golondrinas edifican igual, ¿eh? Las emigraciones de las aves están atentas instintivamente a los cambios climáticos, a los cambios de estaciones, pero no son planeadas, no son pensadas. Lo pienso, si voy al oeste podré allí establecerme. Esto primero se piensa y después se hace. ¿Me explico? Y así se construyen pues todas las cosas, los edificios, etc. Las comunicaciones, los ferrocarriles, los carros, la domesticación de los animales, la utilización de la fuerza de los caballos o de los... En el universo de nuestra experiencia hay muchas realidades que no son causadas naturalmente, sino efectuadas por el hombre en cuanto ser pensante. Los vestidos, las comidas guisadas, los sartenes, las ollas, las cucharas, los tenedores, los zapatos, los edificios, desde luego. En lo que tienen de utilitario y en lo que tienen de estético. Lo mismo, claro, todas las artes bellas, si no hay una idea pensada primero, después no se puede elaborar aquella sonata o aquella sinfonía. Y esto lo vemos, si tenemos un poco de sensibilidad, nos daríamos cuenta que en una obra artística hay como, no sabríamos cómo decirlo, porque aparte que se repiten los temas y se hacen, pero, como diríamos, antes de escribir esto, este músico estuvo unos años que le surgía una idea. Y una sinfonía de Beethoven expresa una cosa de alegría y de optimismo, como la octava. Y otra expresa una afirmación trágica y heroica del hombre, como la heroica. Y otra expresa una cosa trágica y pesimista, y casi no se puede explicar, terminando con una afirmación de alegría antropocéntrica y humanística, en la novena. Pero el pastoral, por ejemplo, es una especie de égloga. No parece que el mismo que ha escrito la Sinfonía Pastoral puede haber escrito la novena o la heroica, pero sí es. Qué distintas son unas piezas de otras, ¿no? Un pequeño nocturno de Chopin, dice este señor, antes de escribir estas cosas, ha tenido una idea, ha querido expresar un sentimiento, un amor no correspondido, una tristeza, angustia ante la vida, un sentimiento patrio de ignorancia, y evidentemente expresa la música, como expresa la arquitectura y tal cosa. Y por eso hay como un intento de la gran variedad, los grandes genios hacen obras muy distintas, pero se nota el estilo es el hombre, dicen, ¿eh? Esta es una cosa que se nota, el sello de Miguel Ángel, o el sello de Rafael, o el sello del Greco, ¿eh? Me explico, primero lo piensan, después lo hacen. Bien, pues esto es análogo a una acción creadora de Dios. Eternamente Dios, que en su ser tiene principio frontal ejemplar de toda realidad posible. Se dice a sí mismo y todo lo que Él es eternamente en el Verbo. Y por el Verbo crea todas las cosas, ¿eh? Una serie de términos cotidianos hablan con admiración, ya que por la rutina se nos ha pasado, de esta causalidad humana, técnica o artística. La palabra una cosa viene del griego, otra del latín. Pero hablamos de técnica, de tecnología, de artífice, de artefacto causado por el arte. Todo aquello en que el hombre utiliza conocimiento para producir, constituye el mundo de las realidades hechas por el hombre. Todo el mundo de la cultura, el perfeccionamiento estilístico de las lenguas, fíjense ustedes cuánta reflexión hay en la elaboración de unas reglas de métrica. Antes que los griegos no hablaban en hexámetros así andando por el mundo, ¿no? Pero en cambio los poetas crearon las tragedias o crearon las odas de Píndaro y se inventaron, hallaron que se podía expresar mucho más vigorosamente las ideas con seis pies que tuvieran una estructura de sílabas largas o breves en un ritmo determinado, ¿no? Y salieron, pues, las múltiples formas de versificación. Todas estas cosas quiere decir que antes de escribir, que algunos en horas 24 pasaron de las musas al teatro y en otros estaban 10 años para escribir una tragedia. Son distintas maneras. Pero en todos, incluso, los que parecían escribir como si sacasen de la manga sus obras, primero lo pensaban, después lo hacían, componían todo, la danza y un pensamiento, una expresión corporal, en hallazgo de ritmos, en las danzas populares y en las danzas cultas, y desde la sardana al minueto, ¿eh? Por tanto, el hombre experimenta en sí, si no, no habría historia. En el hombre, precisamente, el hombre progresa en esto, evoluciona, cambia de estilos culturales. Las golondrinas no tienen románico, gótico, barroco, neoclásico, romanticismo, no tienen. El hombre en esto también, en esta dimensión, es una de sus dimensiones de haber sido creado la imagen de Dios. Por la palabra interna, metalogo, como decía Aristóteles, por su decir interno, efectúa cosas, causa cosas. La creación es análoga a la causalidad artístico-técnica. No es análoga a ninguna causalidad natural. Siempre que se ha puesto la emanación de lo múltiple, de lo uno, con metáforas y pensando como los rayos del sol, lo que sea, son metáforas, ¿no? Pero y los que lo han pensado sin hacer una analogía recta de eso, pues han sido emanatistas, ¿no? Metafóricamente se puede decir que del bien divino emanan todas las cosas, como los rayos del sol, etc. Esto es una metáfora muy bella, pero no salen así las cosas de Dios, ¿no? Salen porque lo dice. Esto está en toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, ¿eh? Cito aquí, ¿no?, también un salmo. Ipse dixit et facta sunt, ipse mandavit et creata sunt. Él lo dijo y las cosas fueron hechas. Él lo mandó y las cosas fueron ordenadas, fueron creadas. Por la palabra de Dios, los cielos han adquirido consistencia. Por el aliento de su espíritu, tienen todas las cosas su fuerza, su tensión. Este es un versículo de un salmo precioso que hablaremos más adelante al hablar del vestigio de la Trinidad en las criaturas. Ahora bien, esta omnipotencia creadora, que tal como lo estoy explicando, como ven ustedes, el Padre crea el mundo por el Verbo, se ve una razón profunda para que comencemos a atribuirla al Padre, el principio de toda la divinidad. Pero es común a toda la Trinidad. No son tres omnipotentes, sino un solo omnipotente. Las operaciones de Dios ad extra, la creación y la elevación sobrenatural, en cuanto causalidad eficiente, son comunes a toda la Trinidad. Pero yo insisto mucho en citar una cosa del padre Siberta. Es falso entender que las obras ad extra son comunes a la Trinidad, las tres personas de la Trinidad, como si dijéramos, Dios obra ad extra como si no fuera trino. Esto es una tontería y es falso. Es una caricatura que el padre Siberta pone con mucho acierto de la manera como entienden o desentienden algunos la doctrina de Santo Tomás. Santo Tomás dice, y pongo el texto, lo di otro día, crear no es propio de alguna persona, sino común a toda la Trinidad. Sin embargo, las personas divinas tienen causalidad respecto de la creación de las cosas según la razón de su procesión. Habem causalitatem respecto creationis rerum, secundum rationis sue processionis. Un ratión y un segundo ratión, después hemos de entender la causalidad común con el Padre del Verbo, según el concepto del Verbo, nacido del Padre y palabra eterna por la que Dios dijo todo lo que decretó sobre el universo. Y dice, por esto, el conocimiento de las divinas personas nos es necesario para sentir rectamente acerca de la acción de las cosas. Este es un texto capital para la historia de la filosofía. Cuando decimos que Dios hizo todas las cosas por su palabra, excluimos el error de que Dios produjo las cosas por necesidad natural. Esto es un texto de una audacia y de una precisión tremenda. Está en la Suma Teológica al hablar del conocimiento de las divinas personas. Por esto nosotros, al ordenar los conceptos por los que pensamos la simplicísima omniperfección divina, hemos de poner la potencia divina, la potencia creadora, por la que crea, conserva y gobierna el universo, lo hemos de poner después de pensar nosotros los atributos del entendimiento y la voluntad divinos. No podemos poner la creación antes de pensar que Dios tiene voluntad. Ponemos la creación. O sin Dios es lo mismo todo, sí, pero nosotros lo tenemos que distinguir porque tenemos que hacer una analogía con la realidad creada. Así como decir, Dios es infinitamente inteligente porque tiene voluntad. Esto es una atrocidad, ¿eh? Esto es una atrocidad. El que pusiese en una voluntad infinita, divina, en la omnipotencia divina, la razón de ser, el conocimiento de Dios, estaría haciendo una filosofía sobre Dios que iría por un camino inverso al cristiano. Y pondría la creación al margen de toda efectuación racional, y no diría que el mundo ha sido creado por el Verbo. Tenemos que poner la potencia creadora después de poner, afirmar que Dios es infinitamente inteligente, acto puro de intelección, la línea del conocimiento intelectual, y que Dios tiene voluntad porque tiene entendimiento, como dice Santo Tomás. Porque podemos, el decreto eterno por el que él mismo lo dijo y las cosas fueron hechas, lo mandó y fueron creadas, hemos de pensar como un acto del entendimiento práctico divino, no un acto del entendimiento divino contemplativo, que Dios se conoce a sí mismo, conoce en él la posibilidad de todas las cosas. No es un acto de la contemplación eterna que Dios tiene de sí mismo, que esto sí lo vieron muy claro ya los filósofos, ¿eh? No es un acto de la subsistente intelección, de la intelección divina. Es un acto, tenemos que distinguir, Dios, porque tiene entendimiento especulativo, tiene también entendimiento práctico, es decir, manda, decide hacer cosas, y decide crear el mundo, tiene entendimiento factivo. Entendimiento práctico, porque Dios, que es omnipotente para crear todo lo que entiende como imitación posible del ser infinito de Dios, pero la voluntad de crear es una decisión práctica, como es una decisión práctica y no técnica la voluntad de un músico de componer una sinfonía. El pensamiento técnico rige, regula la producción del artefacto, de la cosa creada por arte, pero el ponerse a hacerlo es una decisión. ¿Me explico, no? Para que un escultor haga una estatua, claro está que tiene que pensar qué imagen quiere representar en aquella estatua, con qué expresión y con qué intento, pero si no dice voy a hacerlo, por lo que sea, por voluntad de trabajarlo o porque le pagan para que haga un retrato de una persona, si no dice, es una decisión práctica, es una decisión en este sentido, lo otro es un juicio que se refiere a la belleza estética o a la utilidad del producto. Esta decisión práctica se refiere a su misma vida humana. Puede ser, si lo hace, la decisión de hacerlo tiene un impulso de vanidad, es un acto moralmente demeritorio. Si tiene un impulso de justicia, porque tiene que hacerlo, porque quiere honrar a una memoria de un personaje, es un acto moralmente meritorio. Se pueden calificar, esto lo dice Aristóteles. El entendimiento práctico rige al entendimiento factivo. La moral rige el ejercicio del arte y de la técnica. ¿Me explico, verdad? Por ejemplo, si el hombre sabe hacer bombas atómicas, y porque sabe hacerlas, las hace por la soberbia de decir, he descubierto la fisión nuclear, puedo hacer bombas atómicas, puedo destruir todos los mundos, todas las ciudades del occidente en unos minutos. Y las hace pues por voluntad de poder, por espíritu de venganza, al servicio de una ideología revolucionaria o de una ideología imperialista, etc. Esta acción de fabricar bombas atómicas es un crimen. En cuanto científico, aquella producción es una admirable consecuencia del progreso de la ciencia humana. Pero la decisión de fabricar, me explico, es una cosa calificable moralmente. Y tanto. Ahora bien, si reflexionamos sobre esto, perdón, por tanto es un acto de entendimiento práctico divino, es decir, como lo estudia el tomista Gret muy bien, es un acto del entendimiento divino en cuanto lo pensamos como tiene unido así a la voluntad. El entendimiento en cuanto tiene junto a sí en el mismo la voluntad. Si reflexionamos sobre esta unión de la voluntad del entendimiento en el juicio práctico, nos daremos cuenta es que la omnipotencia creadora, poder activo de dar todo el ser a la criatura, sin materia o sujeto preexistente a la creación, se fundamenta, porque no podemos pensar en Dios, entendimiento, y como que tiene entendimiento, tiene voluntad. Bueno, si no pensamos que su entendimiento es la conciencia infinita de su ser infinito, yo soy el que soy, no entenderemos el entendimiento divino, lo entenderíamos como los idealistas. Pondríamos la autoconciencia como algo que pone el ser del mismo de Dios. Y esto es una llevaría a una conclusión panteísta, sería imposible pensar la libertad de la creación y el poder divino realmente. Dios tiene la voluntad por la que puede libremente crear, unida a su entendimiento y por lo que puede eternamente decretar la creación del universo y la encarnación del Hijo y la permisión del pecado y la encarnación redentora y la donación del envío del Espíritu Santo. Todo esto está en el designio eterno de Dios, en su entendimiento práctico. La voluntad y el entendimiento están juntos porque son la conciencia del acto de ser y la inclinación del espíritu consciente de sí. Por tanto, el fundamento de la potencia creadora de Dios es el ser infinito de Dios. Dios es en plenitud acto puro de ser, ser subsistente. El que dice de sí mismo a Moisés, yo soy quien yo soy, por esto Dios es omnipotente. Y el que esta originación sea por el verbo y no por causalidad natural, ni por necesidad, o por indigencia en Dios, porque Dios diga, me conviene crear el mundo porque si no me voy a aburrir por toda la eternidad. No sé si me explico, estos son líos que nosotros nos hacemos. Esto se ilumina precisamente por la revelación de las eternas procesiones divinas, el nacimiento del Hijo y la expiración del Espíritu Santo. Por tanto, ahora vamos a tratar un tema que es previo a todo lo que vamos a tratar de la creación. Es un tema que es muy profundo y muy bello y muy sencillo, si se piensa un poco. Yo lo explico con cierto entusiasmo, muy cierto, porque es de las primeras cosas que el padre Orlandis me habló, en plan de maestro filosófico y teológico. Las primeras cosas, por el año 44 y 45 ya me estaba hablando de esto. Y hablaba de esto Jaime Bofill, y con esto movió Bofill un doctorado en filosofía, y él tenía muchos papeles escritos, algunos de los cuales van a ser ahora publicados a título de recuerdos de su magisterio en la miscelánea que la Fundación Orlandis subvenciona y ofrece a los que quieren recibirla en ocasión del homenaje al padre Orlandis que se va a hacer en esta casa en el mes de abril. El Vaticano I define esto, cito el Denzinger-Schönmetzer 3025, es un anatema con definición, eso es un dogma. Si alguno no confiesa que el mundo y todas las cosas que en él se contienen, las espirituales y las materiales, según toda su sustancia, o sea, materia y forma, han sido producidas por Dios de la nada, o sea, sin nada en ellas anterior a la causación divina. Si no confiesa esto, o bien dijese que no por voluntad libre de toda necesidad, claro, porque también Spinoza decía, la causa divina es libre, porque Dios nadie le coacciona, no hay nada que pueda imponerse sobre la natura naturante, nadie le determina, ¿verdad? Esto no es afirmar la libertad de necesidad, esto es afirmar que a Dios no se le mete nadie con él, pero muchos filósofos han afirmado el que Dios está libre de cualquier acción que venga de fuera de él, a legislar sobre él o a exhortarle o a imponerle una moda de obrar, pero que él eternamente hace lo que tiene que hacer por ser quien es. No sé si me explico. Como nosotros decimos que el verbo eterno es engendrado eternamente por necesidad. Pero es que decimos que Dios no necesita crear el universo. Ni es necesario que lo cree, ni lo necesita en el sentido como nosotros podemos necesitar fabricarnos unos muebles y unos utensilios que nos necesitamos para vivir. No, Dios no es indigente de las criaturas, ni necesariamente las ha de producir. Por tanto, si alguien dijese que no por voluntad libre de toda necesidad, sino que las crió tan necesariamente con la necesidad con que Dios se ama a sí mismo eternamente, se complace en el bien infinito suyo, o bien negase que el mundo ha sido creado para la gloria de Dios, sea anatema. Por tanto, está definido, y hay muchísimos textos bíblicos que corroboran esta definición, y muchos escritos de autores espirituales que hablan así, en la liturgia también. Los cielos narran la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Nosotros nos unimos a los ángeles, decimos, santo, santo es el Señor, Dios del universo, los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. ¿Verdad? Entonces, si decimos, Dios no necesita crear el mundo, ni lo necesita para su felicidad, lo crea para su gloria. Esto, para ser el Dios omnipotente, creador del universo, que nosotros lo reconozcamos como tal. ¿Cómo lo necesita, en cambio, cualquier político, cualquier escritor? Porque si nadie leerá lo que escribe, etcétera, etcétera. Los eficientes creadores, entre comillas, humanos, buscan en la producción de las cosas, se buscan a sí mismos, en definitiva, y si no, no se sentirían, como dicen ahora, realizados. Pero Dios no necesita realizarse creando el universo. Esto sería la noción hegeliana de Dios. Dios se hace, está condenado en un sílabus, Dios se hace a sí mismo en el mundo y en las cosas. Dios creando, se hace Dios. Ejerciendo su misericordia, se hace misericordioso y bueno. Legislando y juzgándonos, se hace justo. Y así Dios se hace a sí mismo. Esto es un error filosófico brutal y es anticristiano. Dios no se hace a sí mismo, ni crea para su gloria en el sentido que encontrase un provecho. Los que lo han visto así dijeran, Dios, al pensar las posibilidades de su ejemplaridad y de su poder creador, escogió las cosas que eran mejores, porque son las que diríamos en que lucía mejor. Permitió los males, que era mejor que permitiese, para mostrar su poder y su bondad en la superación de aquellos males, ¿no? Y el universo es algo que tiene todo aquel bien y perfección que Dios eternamente supo que era bueno que tuviera. Esto, que es como un determinismo intelectual y que parece un elogio de la sabiduría y la prudencia del gobierno divino. Dios tan bueno, ¿cómo voy a hacer unas cosas peores que las que podía? Hizo todo lo que podía, ¿no? Lo mejor que podía. Esto es un sistema leibniziano. Con este sistema, según todo el sentido de la gratuidad de la gracia, de la libertad de Dios al decretar la encarnación del Hijo, en la misma permisión del mal, y todas las cosas buenas que hay en el mundo son las que, ni más ni menos, las que Dios, para ser quien es, no tenía más remedio que hacer. ¿Me explico? Pues no. Dios, esta gloria que nosotros le damos, no puede ser el motivo, diríamos, de la divina voluntad al decretar la creación. No. Por una razón muy sencilla. Porque nadie es bueno sino Dios, que lo dice Jesús a uno que le llama bueno a él. Y como que ve que no le reconoce como Dios, sino que le elogia como un buen hombre. Esto ahora se olvida. Jesús de Nazaret dice a uno, a un hombre que le dice, maestro bueno, y le pregunta qué de hacer para tener la vida eterna. Por cierto, lo que le contesta es la renuncia a las riquezas, entonces se pone triste y se va. Pero este es que ya comenzó mal, porque aduló al maestro sin darse cuenta que estaba hablando al Hijo de Dios encarnado. Maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Evidentemente, Jesús no niega que sea él el Hijo de Dios. Yo y el Padre somos una misma cosa, como dicen otros textos evangélicos. No se puede decir, como dicen ahora, es que en el evangelista esa idea de la divinidad del Señor no está. No, no. Dios solo es el lema de San Luis María Griñón de Montfort. Solo Dios basta, el lema de Santa Teresa. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Pues bien, eternamente Dios se tiene a sí mismo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en una misteriosa sociedad que no es un Dios solitario, sino un Dios comunitario, que en tres personas que conviven eternamente. No, el Padre teniendo al Hijo y dándole el Espíritu Santo no necesita nada. Y no puede esto, que no es bien por esencia, sino por participación, estos bienes por participación que Él comunica al crear el mundo, no pueden ser el fin que motiva su voluntad. El fin que motiva su voluntad, el fin que mueve la voluntad divina, es el mismo. Y así se explica que la decisión libre de toda necesidad y de toda indigencia de crear, y crear todo lo que crea Dios, en cuanto lo crea Dios es bueno, vio lo que hay y era bueno, así comienza el Génesis. Esta decisión es algo que tiene, por fin diríamos, su misma bondad, que es comunicativa. No la comunicación del bien, sino la bondad comunicable. Eso es el fin de Dios. La alabanza que Dios damos, como que es nuestro bien, es lo que Dios crea el mundo para hacernos este bien. Pero no porque necesite de nuestro bien, sino porque quiere darnos su propio bien. Y así, la gloria de Dios, esta gloria de comunicación de la bondad, es la vida del hombre, la vida sobrenatural, la participación de la vida divina suya. San Ireneo, San Agustín, nobis prodest, no se eum, non illi, a nosotros nos realiza, nos planifica, nos da perfección y felicidad el contemplar a Dios, no a Él. Ahora bien, Dios, que es total y máximamente generoso, porque no obra por su necesidad o indigencia, sino solo por liberalidad, tiene el fin de celeridad de su misma bondad comunicada. No la manifestación de la bondad, sino la bondad que se manifiesta. No la comunicación de la bondad, sino la bondad que se comunica, la bondad divina, que es la que se comunica en la creación. Todo el bien de la criatura es participación de la bondad divina, que en el acto creador se comunica sin necesidad y sin indigencia y sin buscar en la criatura nada que de que él carezca, sino poniendo en el acto creador, en la criatura, una semejanza de lo que él tiene. ¿Me explico? La gloria extrínseca, que consiste en la alabanza que recibe Dios de los ángeles y los hombres, no es aquello para lo que el mundo ha sido creado. Entonces Dios sugería nuestra alabanza como que algo que él le incrementase su felicidad, o en lo que se realizase más plenariamente. La gloria intrínseca de Dios, su perfección y lucidez, es el fin de la creación, por la que su bondad se comunica. Esto es lo que convenía decir hoy, para poder pasar al día siguiente, a hablar de la creación en el tiempo, del carácter finito del mundo, y de la naturaleza del ser creado. Hablo del, no del ente creado, sino del ser creado. ¿Qué es el ser creado? ¿Es una recepción pasiva de una acción divina? No, porque antes de ser creado no hay sujeto que reciba una acción. Es la dependencia, el ser creado es la dependencia del ente finito y creado, contingente en el ser, del principio por el cual es puesto en el ser. Somos creados. No fuimos creados y ahí estamos, no. Somos creados. La conservación solo difiere en concepto de la creación. Somos creados. ¿Me explico? Esto lo explicaré el día próximo, pero lo enuncio. Somos entes creados. Somos entes dependientes. Dependientes de quién. Ser en plenitud. Primero de los entes que tiene en sí la plenitud de toda perfección, ha comunicado una participación por semejanza. Ha puesto un vestigio de su misma vida trinitaria en toda criatura y una imagen de su vida trinitaria en los entes personales. Esto iremos explicando en las fases siguientes. Muchas gracias.